Jamaican vibe, different versions. So come on the club and make me rub it up like I'm saying. Just a drum and bass version. You pull out the keyboards. Take out the lead guitar. And just leave. Yeah, anyway. Effect a dub. And that's dub music. Dub from the roots. Es el trabajo de Digital Dubs y lo pueden escuchar muchísimo en el documental Dub Echoes de Bruno Natal, un documental de origen brasileño en el que narran de alguna manera el esclarecimiento del dub y la herencia que llega del dub al dubstep y cómo se ha extendido por el mundo dejando dub en casi todos los rincones del planeta. Bienvenidos, esto es Efecto Dub a través de Ibero 90.9. Les agradecemos su compañía y hoy el programa está dedicado por completo a sonidos extraños, a sonidos que se empiezan a mezclar no solamente con el sabor de Jamaica, sino todo lo que está sucediendo en América Latina y las fusiones. Y por supuesto también tendremos algunos tracks de steppers, algún poco de rootstep, así que quédense, es Efecto Dub. En la asistencia de producción está David Obando, yo soy José Luis Aragón y nos vamos a quedar en Brasil y nos vamos a ir con esto. Es el trabajo del maestro Victor Rice, colaboración con Diversound Sistema de Sonido y el maestro Brother Culture. Chequen esto. Dub verse so massive. Man called Miguel, man called Yellow P. Six string called Mars Rock. Hold tight. Sunshine, sunshine. Great people, lovely people. Sunshine, smile every day. Sunshine, smile every day. DJ Lock just a chillin' in Brazil. Rada culture come be chilling a Brazil. Can a DJ last come Brazil a be good taste for him skin. But when him check it out him have a pretty strong will. A Babylon a look and next thing him get killed. Can a not take no pill. Brazilian passes. Got the dreadlocks gon' be in Brazil. Man called Chico in Rio de Janeiro. Rockin' a Brazil. Got the dreadlocks gon' be rockin' a Brazil. Got the dreadlocks gon' be dope it in Brazil. It in sunshine. Brazilian sunshine. Brazilian sunshine. It make me feel fine. Brazilian sunshine. Brazilian sunshine. Brazilian sunshine, all the people feel fine. Well, nice. Me say Brazilian, me a well nice. Me bump sexy once and then me bump sexy twice. You know say yellow pee in my life. Him play the kind of roots when not the culture like. People, but the culture come for chilling in Brazil. Effecto Dub. The robot over where me want. Lada this a chick, the robot over where me chant. Me say what is a, what that a, say for a come chat. Me say what is a, what that a, well for a come chat. Good it a be bubble like a parage in a pata. And right the book, now me come pay night up the pata. Well when me do that, the bada cause I riot. Say me well tell a what. Say me come and a rap and a chat a that is shot for ya. Well they call a bada, me say the place a get fucked. The room be walk, walk. Cause you could have find the be walk. Hey, the people ever rock. Be man. The people ever rock. But then I said I made the old baby. Me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me chat up, me right about now, come for nice up the pot. Can't wait to be know that the man that cause I'm riot. Send that. Me is a DJ, me well tell a what. Me come in a rubber and jump. Say shot for ya. When they call up on that, me say the place a get back. And you couldn't find a room for walk. Quad. Cause this a check the robot over where me want. Man, this a check the robot over where me chant. Hey ya, throw me say, rock a go back, come me say, rock a come in. Hey, rock a come on, can I be say, rock a come in. right now, rockin' for me, but the digital take off. And I write about now, me, yeah, the ripper did. The men don't know if they ride me with him. What mother said, me, no if they ride me with him. Yeah, wait up, me, yeah, chat up, me, and I saw up, they said. Nah, nah, nah, what I be chatting, I said, I be do me own thing. Said the rhythm of it sweeter like a damn tangerine. Tell her what be the trouble, say, tell her what be made. Take the rubber, don't be tough, and carry up the swing. Then the brick with me flinger, that are exciting. One, can't take the rubber, don't be with me white. Ellos se llaman Jambaz, desde Italia, y la canción se llama Want a Robot Dub, de su disco Máquinas Parlantes. Es una banda muy recomendable, además se han desarrollado mucho en una zona de Italia que es muy conflictiva, es el barrio que se llama Irpinia, y ahí justo están haciendo este trabajo Jambaz. Vamos a quedarnos en Italia y vámonos con esto. Es Il Fumo Uccide Enrico, y la canción se llama Can Boy Love. Es Efecto Dub a través de Ibero 90.9. È un dischetto di metallo, neanche troppo prezioso, è uno sballo. È meraviglioso, se ce n'hai tanti insieme in tasca tintinnano, e tutti quanti per la strada ti stimano. E certo è che un po' la fa la differenza, lo vedi chi ce l'ha e chi invece è senza. Lo vedi chi lo spende sempre con prudenza, lo vedi chi lo getta e poi manco ci pensa. Io ad esempio minchia, un intero patrimonio sprecato, stavo giù dal demonio, ma poi pian piano sono tornato e adesso preferisco investirlo. Sai su cosa? Su me stesso. Ed è inutile dirlo che con lui non ti ci compri l'amore, tutt'al più ci affitti una donna in calore per un paio d'ore, oppure una bambola gonfiabile che sia carina, esigente e molto affabile. Sono una goccia di sangue nella metropoli, sono il più brutto fra questi begli anatroccoli. Io niente mano tesa, fuori dalla chiesa, fuori dal sistema mentre sfilano i popoli. E guardami, bello come il sole in questo eterno fluire. Ogni paio d'ore c'ho qualcosa da dire, anche se so che lo sai, che ciò che conta è solo una canzone che parli d'amore, di guai e di euro. Euro, io non ce li ho, tu portami alla neuro, ma non cambierò. Continuerò con la mia impro, perché sono convinto che mi devi un soldino, perché l'ho vinto. Quindi dammi un euro dei tuoi, dammene due o tre, se proprio lo vuoi. Dammene 10, 50 oppure 100, che poi sarò contento, prima o poi. Comprare la felicità coi soldi, sì che si può però. Comprare la felicità coi soldi, sì che si può, ce ne vogliono molti. Io non sono un mendicante, qualche tempo fa stavo dall'altra parte. Poi lei c'aveva aspettative un poco più alte, ma mollato per uno che c'ha il denaro sonante. Adesso ciò di cui ho bisogno è stare qui a cantare tutto il giorno, lo faccio perché m'è necessario. Tu guardati attorno, una moneta è il salario, ma non c'è ritorno. I dollari, i franchi o yen, una moneta e ti continuo la gem. Come on man, rubli, corone oppure rupie, e svaniscono d'un tratto le mie malinconie. Perché niente si distrugge o si crea, tutto si compra, tu non c'hai idea tutto quanto è esposto in questa bassa marea. Tu dammi una moneta perché lei è la mia dea. In questo grande niente l'unica cosa vera è la mia soddisfazione quando arriva la sera. Io mi godo il tramonto, mi nascondo, mi metto in un cantuccio e con cautela li conto. E allora sono uno, due, tre. Con questi ti porterò a cena con me. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per tutti quei vestiti e le scarpette nuove. Per l'aria che respiri insieme a me sono 10, 11 e 12. Le labbra e i baci. Però credici, potessi pagare per farti stare male, staremo a 13. Che sto sacchetto in cui ci metto le monete, io me lo sento dentro che mi pesa come pietre. E me lo tengo stretto perché ho fame e sete. E mo te l'ho detto, un euro grazie ci si vede. Comprare la felicità coi soldi, sì che si può però ce ne vogliono molti. Comprare la felicità coi soldi, sì che si può però ce ne vogliono molti. Comprare la felicità coi soldi, sì che si può però ce ne vogliono molti. Comprare la felicità coi soldi, sì che si può però ce ne vogliono molti. Producido en Bong Studio, es el trabajo vocal del Fumo Uchida Enrico y la canción Can Buy Love. Hay la colaboración de sax, un muy buen track, y lo más interesante de este track es cómo lo describe la disquera. Dice que es un track que está muy elevado, dice aquí high as fuck. Justo lo que dice es de este track de Il Fumo. Bueno, vamos a cambiar de latitud y nos vamos a ir ahora con algo un poquito más clásico y seguramente conocido por muchos de los seguidores de la música dub. Es el trabajo de Bandulu Dub, que aquí tiene una colaboración con Leo Uchida. Y esta canción que vamos a escuchar se llama Times Are Changing. Es Bandulu Dub a través de Efecto Dub. This is the original King's Eye Bandulu collaboration for the new generation. Times are changing, can you feel it? Do you see it? Yeah. It's amazing, it's so perplexing. Are you listening? My brethren, times are changing, can you feel it? Do you see it? Get you out of your mind. Into this world, what to observe. All of the concern, you never learn. Till it's your turn. You lie, fight, kill you like a bird. You watch TV show longer than real life. Like HBO, vampires in the night. Sucking your blood, leaving you blind. Leave me alone, it's not my time. I embrace that, but me chant whole line. Forget the king's eye, not in the limelight. But if you gotta lie, and gotta get high, pass me the kush and the blend from the rye. So far on the way, away from the fool and the wicked and the fake. And if you feel the way, but the ones that are away, or the better thing straight. Me say, changing, can you feel it? Do you see it? Yeah, it's amazing, it's so perplexing. Are you listening? My brethren, times are changing, can you feel it? Do you see it? Yeah, it's amazing, it's so perplexing. Are you listening? I see straight, cause everybody got a little something to say to lead you astray. Don't be afraid, build up your wealth, your health, your strength, a good offense and a good defense. Looking at yourself, you see the fullness, feel the oneness, everything blessed. No matter what the stress, always do your best, never get weak, retreat and defeat. They wanna burn your flesh, they wanna crack your bone. Who is in control? Who is gonna save your soul? Live now, no wait till you're old, cause life too short, you gotta be bold. No get back down, no get beat down, no get bust down, you have to hold your ground. And know what you know, so they can't fool you. Them tell you it's true, you say, ah, who? Changing, can you feel it? Do you see it? Yeah, it's amazing, it's so perplexing. Are you listening? My brethren, times are changing. Can you feel it? Do you see it? Yeah, it's amazing, it's so perplexing. Are you listening? My sister. Ready. like a gun on the battle, like a lion in the jungle. I know how to run my hustle and land without buses. Fussy, takes me rather dying in a trouble. One thing they never know is that we send for like a neighbor. Like my back up this bleep like an apel. And a deeper when it comes to rolling purple. Man, we faster than a beaker when it comes to the microphone. Yes, I know how to make her swigger. Listen and enjoy this shit like the Simpsons. Turn up the volume, girl, I wind up in the room. Me tell her, chop me, tell her, chop me, tell her, walk up on the moon. Get close like a song, cool like I could. Like a bullet, like a bomb that you're pulling. If you feel like the things you got before were similar, send on your friends and the world militia. Like super cat girls, come and see me. And if it speak up to my fans, speaker, you must give them a million. Yeah, that's the life that we're living. This is how we're really feeling. And we don't need to hype up. From my heart, we don't need to hide up. That's the life that we're living. This is how we're really feeling. And we don't need to hype up. From my heart, we don't need to hide up. Why they moving like some cavemen? Wanna be the down, hustling on the pavement. Amen, I'm on a different segment. To get the money and the life I really expect. Bunny Akush, killer in the bed. Vocal de Big Ranks de su disco On Time, y la canción se llama Brigante Life. Como siempre, el trabajo ahí, la agilidad vocal del maestro Big Ranks, un MC muy joven. Recomendamos muchísimo el trabajo de Big. Bueno, vamos a cambiar de latitud. Nos vamos a ir a Francia. El proyecto se llama Full Dub y esto se llama Murderer Black. 529-2599 el teléfono en cabina. Es Efecto Dub a través de Ibero 90.9. Don't kill all the

yesterday. Yeah. Guess what they tell her? Hey. Guess what they tell her? Woman's el trabajo de Dub Terminator desde Nueva Zelanda. Hay muy buenos proyectos de reggae y dub en Nueva Zelanda, los recomendamos muchísimo. Por ahí está Fat Freddy's Drop, está Black Seed y justo está Dub Terminator haciendo cosas muy buenas en el Rootstep. Y eso que estamos escuchando es justo las vocales del Sargento Juggler y Eddie Fitzroy, que son dos cantantes jamaiquinos, y ahí la producción de Dub Terminator y la canción Too Much Murder. Nos vamos a quedar en esta tónica del Rootstep y vamos a irnos hacia Los Ángeles, California. Está por ahí la disquera King Dobbies, que está sacando cosas en su net label muy buenas. Está haciendo remixes de cosas que seguramente ustedes conocen. Y lo que vamos a escuchar a continuación es parte de esos remixes. Es una pieza que hace Subtle, Subtle Mind. Y las vocales son de Sisla. Escuchen esto. Only Jah Knows. Subtle Mind de la disquera King Dobbies desde Los Ángeles, California. Es efecto dub. Never push down your sister. The words are the most I live by your words, and a practice to tell no lie. Meditate first and apply hell. Can observe there must be a reason why. Check your surroundings to keep the zeal and push. Read a lot of positive books. Reach for the goal and put your foot on the that space, of course. As simple as doing what you can, and I'll do the rest, you understand. Only unity can make you stand. What you was before. look and observe, there must be a reason why. Check your surroundings, look in the seal and push. Read a lot of positive books, reach for the goal and put your foot and take that space, of course. Remember what you was before. Come here with your bullets and guns, with your tanks and your bombs. Psychological wallpaper on your television. I stand. Fraudulent economics, starving daughters and sons of the earth just for profit. So the blood of the road, Malcolm said by any means, and a soul man a step. You do who cannot conquer, sons of Heru with set. I stand solid as Kilimanjaro. Oh, it's steady. Babylon, them not ready. It's an assault, but we lyrics, I'm gonna kill them like Kenny. Through with science, them copy. Pythagoras to the Pope. They're secreting the symbols and the powers invoked. Babel is from Kemet, Vatican carry a rope. And from Olmec to Buddha, that is surrounding globe. I and I can be moved by reptilian drones. Ancient is the sound coming from under the ground. Iba se ila oru, Iba se iwo oru, Iba se ariwa, Iba se uzu, Olokunga doverai, oh na na na, Ashe, oh. Till and you come here with your bullets and guns, with your tanks and your bombs. Psychological warfare on your television. Fraudulent economy, starving daughters and sons of the edges for profit, so the blood of the road. Malcolm said by any means, and a so man a step. Uruguay cannot conquer sons of hell, who be said. I said, solid as Kilimanjaro. Eso que estamos escuchando son las vocales de Kim Mast y la canción se llama Stand. Es un remix de Buka y lo pueden encontrar en el sello discográfico Kindobist, un sello de Los Ángeles, California, que siempre edita cosas en Rootstep muy, muy buenas. Nos vamos a quedar justo en Los Ángeles, California, y nos vamos a ir a escuchar el trabajo de uno de los productores más prolíficos en cuanto al jungle, el Rootstep, inclusive ahora está haciendo un poco de juke. Hace cosas muy buenas el maestro Six Block. No por nada le dicen el maestro del remix. Y vamos a escuchar una versión que le hace al Mungus Hi-Fi, Mexican Bean, Six Block a través de 90.9, es Efecto Dub. Like a Mexican bean, jump up, up, up. Like a Mexican bean, jump up, up, up. Like a Mexican bean, yes, fit and lean. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Pero en la cama, mami, sé que tú me aguantas. Dame todo eso en tu cuerpo, yo estoy preso. Dame de eso que yo quiero todo eso. es el rey del remix, mejor conocido como Six Block, remezclando a los escoceses Mongoose Hi-Fi, su Mexican Bean, un jungle bastante rico y energetizante. Ya nos vamos a despedir, esto fue el Efecto Dub de este sábado, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Tuvimos un poco de todo, desde algunas fusiones, un poco de stepper, mucho rootstep, y nos vamos a despedir justo con una fusión que posiblemente les parezca a algunos un tanto cuanto pecadora y a otros les va a parecer una muy buena fusión. Queremos dejarlos como a tono, finalmente después de esto viene ir a cumbia, y la cumbia y el dub y el reggae tienen un emparentamiento fuerte, créanlo. Así que queremos dejarlos con esto. Illbilly Haite, que es uno de los proyectos alemanes que ha estado viniendo a México muchísimo y no solamente viene a no hacer nada, digamos que también viene y coquetea un poco con la cultura mexicana. Cuando viene hace videos y ocupa máscaras de luchadores, trabaja con voces nacionales, viene y hace cosas. Y bueno, una de las cosas que vino y hizo a México es esta fusión que realizó. Recuerden que a los extranjeros de repente la cumbia como que los engancha y para nosotros a veces es como algo que ha estado siempre presente en nuestras vidas y a veces como que a mucha banda no le late, pero a muchos les encanta y a los extranjeros les encanta la cumbia. Cuando vino Illbilly Haite, lo que hizo fue conocer a Sonido Satanás, que es una agrupación que son de Guadalajara. Hicieron una cumbia con dubstep y ahí unas fusiones muy ricas y es lo con lo que nos vamos a ir. Agradecemos su sintonía a través de 90.9, agradecemos a la gente que nos dejó mensajes, a la gente que nos estuvieron ahí dejando mensajes desde Atlanta, Georgia. Un saludo para todos ellos y nos vamos a ir con esto. Illbilly Haite, la canción se llama Suena. Sonido Satanás. Y después de esto ir a cumbia. Chequen esto, Illbilly Haite, combinación México-Alemania. Esto fue Efecto Dub. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. David Obando en la asistencia de producción. Yo soy José Luis Aragón. Nos escuchamos el próximo sabadito. Me persigue.